tenemos la posibilidad, le agradecemos, le tomamos unos minutos a Santiago Rey, colega y además el titular de quien lleva adelante el sitio web en estos días, .com.ar, que siempre te recomendamos mirar, pispear, leer y observar. Y en realidad el motivo de nuestra llamada para charlar con él tiene que ver con cómo se va desarrollando las audiencias en el marco de la investigación de quién mató a Rafael Nahuel. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Bien, acá andamos en una capital con ritmo de vacaciones. Seguramente allá en Bariloche sí. El ritmo es otro. Sí, sí. Ya sin escuelas y esas cosas, pero con muchos turistas. Así que la verdad es que Bariloche está con mucho movimiento a esta altura del año, sí. Sí, y los que habitan ahí se dan cuenta porque no pueden ni transitar las calles céntricas casi. Sí, sí, sí. La verdad es que en algunos horarios, a la tardecita, en el centro, o en los horarios donde comienzan las excursiones hacia el oeste, hacia el Cerro Catedral u otros puntos turísticos en el oeste, la ruta Bustillo, la que conocemos como Ruta Yao Yao, está bastante complicada. Pero bueno, está bien que haya movimiento turístico, eso implica ingresos para la ciudad. Hay para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, previsto medidas de fuerza de trabajadores hoteleros y gastronómicos, no un paro, pero sí una movilización en las rutas que van al aeropuerto y al Cerro Catedral, pidiendo que se adelanten los tramos del acuerdo salarial, así en el segundo semestre el incremento no es únicamente del 12%, sino que se achique ese acuerdo que se alcanzó a nivel nacional. Pero sin corte de ruta, sino con panfleteada para hacer saber a los turistas lo que está pasando con los trabajadores del sector. Claro, claro. Santiago, bueno, la verdad vengo leyendo y tratando de dimensionar cómo se van dando las declaraciones en la investigación que se lleva adelante por parte del juez Gustavo Villanueva en el marco de la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. Sí. ¿Qué lecturas venís haciendo? Uno observa claramente que el tiempo les ha permitido elaborar una estrategia, si uno quisiera primeramente dibujarlo, pero ¿qué es lo que vas observando vos, qué vas notando? Sí, en realidad la estrategia estuvo armada casi desde el comienzo. Hay algunas fechas claves, digamos. El asesinato de Rafael fue el 25 de noviembre. Un día después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó un informe junto al ministro Germán Garabano, donde hablaron de tácticas de defensa de estilo militar, máscaras antigases, armas de semejante calibre que arrancaban los árboles de cuajo, y una emboscada por parte de los integrantes de la comunidad en un número de entre 15 y 20 aproximadamente contra 4 o 5 integrantes del grupo Albatros. Casi textual fue lo que el 17 de enero reiteraron los miembros de prefectura en una declaración que hicieron en sede administrativa, que no tiene valor judicial. Esto nosotros lo averiguamos porque queremos saber si se va a incorporar al expediente, pero no. Pero que, insisto, repitieron el guión del Ministerio de Seguridad prácticamente textual en algunos tramos. Y es ahora lo que están diciendo uno a uno los integrantes del grupo Albatros que empezaron a declarar ante el juez. Inicialmente lo hicieron hace ya más de un mes los 15 miembros de prefectura que no ingresaron al territorio, sino que se quedaron en la ruta. Y en los últimos 10 días declaró el cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma MP5, según las pericias, salió el disparo letal, el que mató a Rafael Nahuel. Y en la jornada del jueves pasado declaró un ayudante primera de prefectura, ayudante principal de apellido Colliard, que ratificó lo que dijo Pintos. ¿Qué es lo que dijo? Que él no subió con el MP5, el subfusil MP5, de donde salió el disparo letal, de acuerdo a la pericia balística. Este es el argumento central de la defensa que Pintos está haciendo sobre su situación, y el jueves pasado Colial, a pesar de lo que dice el diario Río Negro y otros medios, de que poco menos que expuso una contradicción de Pintos, en realidad defendió. Hay una mala lectura ahí de la nota publicada por el diario Río Negro. No es que lo perjudicó, sino que ratificó los dichos de Pinto sobre que no subió al territorio con el arma MP5, sino que la agarró después, cuando volvió a la ruta, después de la supuesta emboscada, allí se hizo de ese arma. Así que el juez, yo creo que va a tener que en cualquier momento citar a declarar a otro integrante del grupo Albatros, de apellido Obregón, porque según Pintos, el único que tenía un arma MP5 en el momento de los disparos compañero de armas de Pintos, y tangencialmente lo señala como responsable del disparo mortal, sin decirlo con estas palabras, por supuesto. Claro. Así que yo supongo que debe ser inminente la situación a declarar de Obregón, y también luego de la declaración de Pintos se abrió el plazo de 10 días hábiles para que el juez Villanueva resuelva su situación procesal. Si en el expediente hay medidas de prueba solicitadas u otros testimonios que Villanueva considere que son claves antes de resolver la situación, se puede extender un poco ese plazo. Uh-huh. Y en eso de citar, ¿se va dando con tiempo la precisión? Digamos, Obregón sabemos que puede ser citado, ahora está en feria judicial también. Sí, pero bueno, pero yo supongo que no eso no va a generar que haya una postergación en las citaciones o en las medidas de prueba por la importancia que tiene el caso, ¿no? Sí, digamos, por el conocimiento que he tenido del expediente y más o menos, yo creo que a partir de la declaración de Pintos, Villanueva necesitaba primero citar a declarar a otro integrante del grupo Albatros que no haya tenido tanto protagonismo como Pintos, como Obregón, como Cueva, etcétera. Y creo que debería ser inminente esa citación. Hay que recordar que Pintos además planteó la posibilidad de pedir que se haga una nueva pericia balística, porque también argumentó que a lo mejor una diferencia en el número de serie del arma del MP5, un error, puede demostrar que de su arma no salió el disparo letal. Por otra parte, ni Pintos ni Collear en la declaración del jueves pasado pudieron explicar cómo, por qué faltaban proyectiles de los cargadores de ese arma que según Pintos no subió a la montaña, claro. Al territorio mapuche. Ese es tal vez uno de los puntos más flacos de la declaración, de las contradicciones en las que incurrió Pintos, no poder explicar con precisión por qué, si no subió con el arma, los cargadores estaban vacíos. Dijo que al momento de correr sentía mucho peso y que fue descartando proyectil por proyectil. Bueno, explicaciones de ese tipo que veremos si conforman al juez Villanueva. Ahora, lo que leyendo el sitio, lo que vas dando de información ahí en estos días, me llamaba la atención en la declaración de Pintos como que hablaba casi como de principiante, teniendo en cuenta que supuestamente Albatros es un grupo de avanzada y de profesionales, o uno, sí. ¿No? En algunas cosas, por ejemplo, lo de los guantes, por qué se lo puso, no se lo puso, qué hizo, qué no hizo, dónde estaba, cosas que se olvidó en el hotel y un montón de cosas que parecerían más de un principiante y no de un profesional. Sí, yo no conozco en detalle cómo son los protocolos de la vida interna de la Fuerza de Seguridad para este tipo de eventos. En las declaraciones, sí, lo que queda claro es que en el hotel, que ahora hay una polémica por la supuesta usurpación. Sí, de hecho hablan de que a esta hora está cortada esa zona también. Sí, hasta hace un rato, yo creo que ya no, por lo menos ahora, es la última que conocía, pero sí, hubo un problema a la mañana con un corte de ruta ahí en esa zona. Recordemos que estamos muy cerca de la fecha de que se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado, uh-huh. Y está pendiente la decisión del juez Villanueva de acceder a la prisión domiciliaria de Facundo Jones Guala, tal como indicó que debía resolverse la Cámara de Casación la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Hay quienes pensaron que iba a ser de aplicación inmediata, como si fuese una orden de cumplimiento inmediato, pero bueno, no ha sido así. Villanueva ha solicitado algunas medidas que se tomen y en el cumplimiento de esas medidas está la abogada defensora de Facundo Jones Guala. Bueno, te decía que, digamos, en ese hotel se había instalado parte de las fuerzas de seguridad que desde noviembre del año pasado están en la zona y que tenían un cuarto que utilizaban como armería, utilizaban también la cocina, etcétera. Y en las declaraciones, sí, lo que se advierte es que en un momento, bueno, por lo menos Collear no sabía cuántos cargadores había, si había de otras armas, y que cada uno de los integrantes del grupo Albatros reconocía su MP5 por algunos agregados, imagino, marcas, stickers o letras que le hacían a cada una de las armas, pero digamos, es cierto que se adivina cierta improvisación, pero quiero hacer la salvedad de que la verdad es que no conozco cuáles son los protocolos internos de funcionamiento y de acción de la Fuerza de Seguridad para hechos de este tipo, ¿no? ¿Está complicado Pintos? ¿Cómo es? Yo creo que sí, yo creo que en su contradicción en su declaración hay muchas contradicciones. Esta situación de no poder explicar el faltante de proyectiles del MP5, Y por otra parte, los resultados de las pericias, ¿no? La pericia balística, que es muy contundente sobre cuál es el arma de donde salió el disparo que mató a Rafa. Y por otra parte, la cantidad de pólvora en las manos que tenía Pinto, que es el que a quien más partículas se le encontraron, de partículas compatibles con pólvora, con los tres elementos necesarios. No hay en el expediente ningún elemento que permita reforzar la teoría del enfrentamiento, es decir, esta idea de la defensa propia como argumento justificador del asesinato, tampoco está en el expediente, más allá de las declaraciones públicas y de los testimoniales que puedan aportar los propios albatros. Mira, ni siquiera los 15 integrantes del grupo albatros que permanecieron en la ruta pudieron dar cuenta de la existencia de un enfrentamiento. Es decir, ninguno vio nada, sí escucharon por los handys que desde arriba de la montaña se pedía ayuda, pero no, ninguno escuchó detonaciones de armas de fuego previas a ese pedido de ayuda. Es decir, realmente, digamos, la teoría del enfrentamiento está más en los medios y en el imaginario del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad que en el expediente. Ahora, cómo eso resulta en definitiva en la resolución que tiene que tomar Villanueva sobre la situación procesal de Pintos, bueno, habrá que esperar a que eso ocurra, ¿no? Santiago, bueno, mientras tanto vamos a seguir leyendo ahí en estos días lo que vas informando, y la verdad que agradecerte por ayudarnos a ir dimensionando. Ayer hablábamos con la mamá de Rafael Nahuel. Hay un cambio en el patrocinio de la familia que a muchos sorprendió, a vos también, ¿no? Sí, mucho. Sí, la verdad que mucho, porque los dos abogados que se han hecho cargo del expediente o la representación de la familia como querellante no son abogados que tengan experiencia en el trabajo con comunidades originarias ni con derechos humanos. Así que la verdad es que a mí me sorprende, no quiero hacer una evaluación definitiva. No, claro. A lo mejor nos vuelven a sorprender en el expediente, pero tal vez positivamente. Pero la verdad es que me llamó la atención, me parece que hay cosas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con que todavía no termino de interpretar y que en algún momento seguramente van a poder explicarse. Santiago, abrazo grande y estamos en contacto. Gracias por su nombre. Hasta pronto. Chao. Santiago Rey, director periodístico de En Estos Días, charlando con nosotros, en este caso tratando de ayudarnos a dimensionar cómo está la investigación por la muerte de Rafael Nahuel, que, bueno, tiene todos estos elementos, condimentos y contradicciones en declaraciones y situaciones. Además, en un día en el cual hoy más temprano hubo un corte en la zona de Villa Mascardi, donde sigue el territorio en recuperación por parte de la comunidad, y que había un corte que estuvo durante unos minutos, un par de horas, hay que ser honestos, desde temprano y hasta cerca de las 9:30 de la mañana, es lo que tenemos de información, y que está generando toda una situación importante, sobre todo también por la situación de un hotel que está ahí en Villa Mascardi, un hotel en estado de abandono, por cierto, que hace unos días atrás también querían acusar a la comunidad de haber sido quienes lo estaban usurpando o tomando el mismo. Mucho para seguir analizando de la muerte de Rafael Nahuel, las declaraciones y la investigación, que ojalá nos diga seriamente quién fue, cómo fue, y además también de la puerta para abrir y saber quiénes fueron los responsables de dar la orden para acribillar, para cazar, tal cual como la historia lo ha marcado muchas veces, a este grupo de comuneros mapuches que el 25 de noviembre se cobró la vida de Rafael Nahuel, y que todavía nos seguimos preguntando quién fue el asesino. Pero bueno, ahí va, lo que nos contaba tiene que ver con la investigación de Santiago Rey y también las declaraciones que se vienen dando en el expediente, en la causa por Rafael Nahuel.